partidos de segunda, destaca el encuentro entre el Jerez y el Racing, y para el domingo Almería Córdoba y Girona Recreativo de Huelva. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora 12 grados en Guadix, en la provincia de Granada, 16 en Villamartín, en Cádiz, 17 en La Carolina, en Jaén, 3 y 3. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí estamos escuchando. Yo escucho Canal Sur. Informándote. Esta tarde se va a reunir en sesión. Entreteniéndote. Intentaremos si alguien tiene dudas. Aquí estamos contigo. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Hola, hola, soy Pepe da Rosa y quiero deciros que este sábado nuestro paseo por la calle de Medio va a ser de cine. Porque estaremos en directo desde la Plaza Ochavada de Archidona con motivo del Festival de Cine Andalucí del Mediterráneo. Os esperamos como siempre, con la misma alegría, con la misma fiesta de siempre, de 11 a 2, desde Archidona. La jornada en segunda y del grupo cuarto de la segunda división B, este sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 5 de la tarde en La Gran Jugada. Y esta es la última. A la carta. Son 4 horas, ¿eh? Empezamos a las 12, a la medianoche. Mañana haremos lo mismo. Porque la gran jugada que dirige Fernando Pérez, aquí en esta emisora que están escuchando, Canal Sur Radio, va a concluir bastante antes. Si comparamos, por ejemplo, con la semana pasada, que acabó a la 1:15, a la 1:10 de la mañana. La madrugada ya, me refiero. Saludos con ustedes, Juan Antonio Jurado, en esta última hora, la que nos lleva hasta las 4 de la mañana, como decimos, en esta La Carta. Es el programa que hacen ustedes todas las noches, del viernes al sábado y también las del sábado al domingo. 4 horas, o 5 incluso, que serán cuando cambiemos el horario, del horario de verano al horario de invierno. Algo que sucederá, pues, si no me equivoco, el próximo día 28. Bienvenidos. Vamos a continuar con la música de forma inminente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, Juan Antonio. De nuevo Lola de Cádiz. Hola, Lola. Bueno, muchas gracias. Por Juan Sinatra es fabulosa también, por supuestísimo. Sí. Pero como no he podido oír a Mireille Mathieu, pues ahora a ver si me puedes poner a Edith Piaf, Milord. Eso muchas ya. Gracias. Eso ya, Lula. Adiós, buenas noches. Es mucho más fácil. Quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu. Elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais. Du bord, une ombre.

con los ojos. Mírame en silencio, que pa' mí tus ojos son más que tu voz. Cuando ellos me miran, aunque tú te calles, yo sé los secretos de tu corazón. No se entere nadie, nadie, nadie más que yo. No se entere nadie. Habla con los ojos con Sandra Cabrera. La copla escena de nuevo. El mismo nombre de una sindicalista argentina. Sandra Cabrera y su música. Saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa madrugada? ¿Quieren seguir escuchando las canciones que ustedes nos piden? 900-844-643 y 954-46-70-57. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Mire, soy María Ángeles de Jerez. Me gustaría que me pusiese esta de Rocío Dúrcal. Tú querías que te dejara de querer. Pues solo iba a agradecer con toda mi alma. Muchísimas gracias. He estado buscando esa canción. Ese título no me aparece. Pero seguro que esta la conoce usted perfectamente. Fue tampoco tu cariño. Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Rocío Dúrcal al recuerdo. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Juncal fue tampoco tu cariño? Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy María. Me gustaría ver si me pudieran poner una canción de Elvis. Yo en inglés no sé el título, pero en español la traducción es Llorando en la Capilla. Muchas gracias, Darlene. De nada. Elvis de Pelvis, Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with Lord. Just a plain and simple child, where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel. To sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be light, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Buen trabajo, sí señor. Elvis de Pelvis. Elvis Presley, el gran rey del rock. Elvis Aaron Presley. Nacido el 8 de enero de 1935 y fallecido en el 77, el 16 de agosto exactamente. Es un icono norteamericano y uno de los más populares de todo el siglo XX. Nació en Tupelo, en Mississippi, al sur de los Estados Unidos, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, a Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando Sam Phillips, el dueño del mítico sello Sun Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Hola Juan Antonio, soy Hola. María Ángeles. Hola María Ángeles. Mira, quiero pedirte un tema de Ana Gabriel que se llama Eres todo en mí. Muchas gracias, adiós. Pues aquí lo tienes. Canal Sur Radio. Aquí solo música a la carta. La música que ustedes quieren escuchar cada fin de semana. Eres todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz, la fuerza que conduce mi existir. Solo tú, mi amor. Tu esencia se dispersa en mí, no queda ni un espacio en mi sentir. Eres tú mi luz, eres tú. distancia tras de mí. Solos tú y yo. Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré mi bien, o sea, los más profundos por saber de ti. Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir. Para mí, por mí. Ya jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para Eres todo para mí, con una mujer espléndida de la música, Ana Gabriel, que realmente se llama María Guadalupe Araújo Yón. Nació en Guamuchil, en Sinaloa. Una cantautora mexicana que ha vendido millones de discos, más de 50 millones. La llaman la diva de América, la reina de México. Una mujer que ha ganado varios premios Grammy latinos y también el Grammy americano por estar en las listas de popularidad más de 5 años consecutivos. Esta es una de sus canciones. Eres todo para mí. 900-844-643. Ajá, y 954-46-70-57. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hasta las 4. Soy José María Martín. Hola, José María. Y quiero dedicarle una canción a mi amigo, que ya no está, por desgracia, Antonio de la Torre. Y la canción, pues, una de flamenco, la que ustedes desean. Gracias. Muy bien, yo no sé si La leyenda del tiempo de Camarón puede ser una buena lección. Probablemente sí. Aquí la tienen. 3:30 en Andalucía. José Monje Cruz, ahí es nada, camarón de la isla, nacido en San Fernando, en Cádiz, en diciembre del 50. Concretamente lo hizo en la calle Carmen, en el barrio de las Callejuelas. El apodo por el que es conocido le fue dado por un tío suyo, de nombre José, porque como camarón era tan delgado, tenía el pelo rubio y la piel tan blanquita, pues en la opinión de su tío, le hacían parecer un camarón. Y por otro lado, como su ciudad, San Fernando, en Cádiz, se halla ubicada en la Isla de León, pues de ahí viene lo de camarón de la isla. José Monje Cruz, que nos dejó el segundo día de julio de 1992, no en Andalucía, falleció en Badalona, en Barcelona. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 3:33. Buenas noches, soy Marifé de Córdoba. Hola, Marifé. Desearía que me pusiera ahí a ciega de Miguel Poveda. Me encanta. Por favor, así me la pueden poner, claro, Juan que sí. Antonio. Bueno, estoy contentísima con el programa. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes siempre. Pues venga, a disfrutar de Miguel Poveda, a ciegas. Esta es la canción que usted quiere escuchar, pero que todavía no esté dormida y pueda disfrutarla. Hasta las 4 estamos en antena. Yo muchas noches sentía, cercano y al día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tu mano una loma que traminaba como el clave. Pero yo lo echaba a broma, porque era esclavo. Que me entretenía las cosas del juego. Y yo te decía cerrando los ojos, lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta. Yo te he creído. Yo voy por el mundo a tientas. Desde que te he conocido, llevo una venda en los ojos. Fe. No hay dolor como esta gloria de estar cayendo sin ver. Mi corazón no me engaña. Tranquilo se entraña, que te estoy queriendo a ciega. No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente. Como un abrazo, la venta de mi frente. Me quitaron la ceguera con un cuchillo de compasión. Iba solo por la

que no daría yo por empezar de nuevo, para contar estrellas desde mi ventana, vestirme faralaes y pasear la feria, hasta sentir el beso de la madrugada, volar hasta los brazos de mi padre y descubrir el brillo en su mirada, para luego alejarme lentamente a un tablao a bailar por sevillana, que no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso. Sentada junto a él en ese parque, mirando cómo se moría el sol y oyendo el suspiro del mar. Hola, buenas tardes, soy Antonio, llamo desde Cartagena. Me gustaría escuchar una canción de Frank Zappa, del disco Jorras, una que se llama Gigi Lumbreras. Lila del Paraguas, creo que la traducción. Muchas gracias, maravilloso programa que hacéis, que estáis haciendo un servicio público tremendo, alegrando las noches de los andaluces aburridos. Muchas gracias. ¡Ale! Buenas tardes, qué maravilloso programa tenéis. El programa que necesitábamos. Podéis escuchar canciones de nuestra época. Me llamo Amancio, llamo de Barriate. Me gustaría escuchar una canción de Eric Clapton. Me debo a cualquiera de ellas buena. Muchas gracias, caballero. la canción extraordinariamente bella. Y además con una carga emotiva para Eric Clapton impresionante. Lágrimas en el cielo, una balada compuesta por Eric Clapton, Manolenta y Will Jennings en memoria de Connor, hijo de Eric Clapton, un niño que murió el 20 de marzo de 1991 cuando se cayó accidentalmente del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York. Tenía solo 4 años y medio de edad. La escribió Eric Clapton 9 meses después de esa muerte, transformándose en uno de los temas de mayor éxito en toda la carrera de Clapton. Fue en top 2, segunda posición en la lista de popularidad Billboard, en el Hot 100, la lista de los 100 sencillos más importantes, según esa publicación de los Estados Unidos, y 21 días en el primer lugar de la lista de música adulta contemporánea. Fue incluida originalmente la banda sonora de la película Rush. En el 93 ganó 3 premios Grammy en la categoría de canción del año, grabación del año y mejor interpretación pop masculina. A la carta, con Juan Antonio Jurado. A 10 minutos del final, más viajes a través del tiempo. Hola, mi nombre es Inma. Llamo de Guadí. Me gustaría que pusiera a Tony Rona. Venga, un beso. Dejaré la llave en mi puerta. Esperaré tu vuelta. Estará así toda la vida. Por si has de volver algún día. Grandes voces hace algunos años con una música que funcionó francamente bien en buena parte del país. Siegfried André Den Boer Kramer, nacido en Holanda, en el seno de una familia humilde y muy musical, ya que su abuelo materno, era profesor de música y tenía un grupo de cuerda. Ese era el origen de Tony Ronald, otro de los grandes, que trajo muchas y buenas canciones como esta. Dejaré la llave en mi puerta. Hola, buenas noches. Mire, que estoy llamando ahora directamente, que estoy escuchando el programa, son las 2:10 y es que me había quedado. Mira, ya llamo unas pocas de veces, pero no me han puesto nunca las canciones. No sé si es que me la ponen más tarde y me quedo dormida. Puede ser. Es que no la escucho. Quisiera, por favor, que me pusieran ahí en la canción Madre de Camilo VI. Bien, bien, bien. Y muy buena hora por el programa y que me gusta. Gracias. Mucho y buenas noches. Buenas, gracias. Buenas noches. Vamos a poner la canción. Yo, si quiere usted, mañana incluso lo puedo repetir al principio del programa. Espero que esté despierta. Y si ponemos la canción, es prácticamente toda. Si no tenemos ese tema porque no lo conozcamos o el título esté mal, no sea exactamente por el que lo podemos buscar, pues la cambiamos por otra canción. El caso es que siempre suenan los intérpretes, los grupos o los solistas que ustedes nos van pidiendo a través de los dos números de teléfono. Del 900-844-643 y del 954-4670-57 o a través de internet, a través de Facebook. Aprovechando los últimos instantes, los últimos minutos de nuestra edición de hoy, precisamente con la música de Camilo VI. Un adiós sin razones, unos años sin Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre su rama. Formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Música de un gran talento, Camilo VI. ¿Qué voz tenía este? A la carta, con Juan Antonio Jurado. Los últimos segundos para él. Mañana volveremos, ¿eh? A partir de las 12, porque la gran jugada acabará antes. Mañana ya será domingo. Y estaremos ya, pues, ¿a qué día? 12, a 14 ya. Ya estamos a mediados de mes. Y ya mismo estamos cambiando la hora. No la semana que viene, sino la siguiente. Es el 28 cuando se cambia. Ese programa sí que va a ser largo. Y además, yo los necesito a todos ustedes, para ir confeccionándolo poco a poco. Que descansen. Mañana aquí los espero de nuevo, ¿de acuerdo? Con esos dos teléfonos que siguen abiertos. Y con nuestro acceso a través de Internet. En un momentito, en segundos, las cuatro noticias. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Con las primeras luces de este día se reanudarán las labores de rescate del cuerpo del espeleólogo fallecido este viernes en una cueva de la localidad gaditana de Villaluenga del Rosario. El grupo de 7 personas que le acompañaba en la expedición logró salir por sus propios medios y dar aviso al servicio de emergencias. El suceso ha ocurrido en la cima del Navazo Hondo, la más profunda de las 3 cuevas que hay en esta localidad, con 163 metros de desnivel hasta llegar al lugar donde ha quedado el cuerpo del deportista. El alcalde Alfonso Moscoso explicaba lo dificultoso que se presenta el rescate. En principio va a llevar el rescate la Federación Andaluza de Espeleología, pero también va a estar presente pues los bomberos y el cuerpo de la Guardia Civil. Pero especialistas en espeleología se están desplazando esta noche hacia Villaluenga para primeras horas de la mañana, en el momento pues que amanezca, pues puedan proceder a rescatar a esta persona fallecida. Todas las provincias andaluzas han acogido este viernes actos conmemorativos de la festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Los actos centrales han tenido lugar en el acuartelamiento de Montequinto, en Sevilla, con la presencia del general jefe y la delegada del gobierno en nuestra comunidad, Carmen Crespo, quien alababa la labor diaria de los guardias civiles y las movilizaciones contra la crisis que han marcado sus discursos. Muchas muestras de vuestra labor prudente, muy prudente, profesional y preventiva, fundamentalmente preventiva. Y eso ha hecho compatibles los derechos de quien quería salir a manifestarse, por ejemplo, con los derechos del resto de los ciudadanos. Y por ello, hoy os doy las gracias en nombre del Gobierno de España, que aquí hoy represento. Casi 5.000 empleados de la red de paradores estaban convocados a una jornada.